Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 14 de octubre. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Joel. Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar. Ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen. Las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén. Levanta su voz, tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día, los montes destilarán vino, y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua, y brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto, y Edom una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre. No quedarán impunes los que la derramaron. Y yo, el Señor, habitaré en Sión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 96. Alegrémonos todos con el Señor. Alegrémonos todos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alegrémonos todos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alegrémonos todos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, justos, con el Señor, y bendigan su santo nombre. Alegrémonos todos con el Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Programa del sábado 14 de octubre, 1, 2 y 3. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da la dicha de ser realmente parte de la bendición celestial, naturalmente por la escucha y cumplimiento de su palabra, como María nuestra Madre. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los sábados, María esté presente en nuestra vida, en nuestro corazón. María Santísima. Decimos Santísima porque Santísimo es el fruto de su vientre, ¿no? María recibió de Dios muchos regalos, pero también le pidió mucho a Dios y María respondió a Dios objetivamente. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el tema del juicio continúa hoy. Es un tema que no debe de espantarnos. Es porque una señora me dijo: yo vi una película que se llamaba El Juicio Final y todo se destruía, bombas y enfermedades. Y el Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que dice muchas cosas tremendas, pero hay que interpretarlas. El profeta Joel, o sea, Yael, o sea, Yahvé, es Dios. Eso quiere decir Joel. Hoy habla de ese juicio y habla del Valle de Josafat. El Valle de Josafat, Safat, es juicio, ¿no? El Valle del Juicio, yo lo conocí hace 50 años. Es un vallecito pequeño que está cerca del muro de Jerusalén. Dice que ahí será el juicio final, dice, ¿no? Y muchos quieren tener ahí su tumba para no tener que caminar cuando sea el juicio. Pero bueno, más que un lugar, pensemos en que cuando Dios juzga al mundo, lo juzga con amor, con misericordia. ¿Y por qué algunos se van a condenar? Porque eso es cierto, ¿eh? Algunos no van a gozar o no gozan, porque es una elección personal. Elección tonta, pero elección personal. Yo he conocido personas opuestas a la fe y que mueren con un gesto de amargura. Bueno, oremos por ellas. No podemos condenar a nadie. Por eso, hermanos, qué importante el juicio que da Jesús. Una mujer alaba al seno que lo llevó y los pechos que lo amamantaron a María Santísima. Es una alabanza a María. Y Jesús alaba más a María, no solo por el hecho material de la maternidad, ¿verdad?, sino dice, porque escucha la palabra de Dios y la ponen en práctica. María, eso fue lo que hizo. Escuchó la palabra, difícil lo que Dios le pedía a María, dejar su proyecto de matrimonio y estar en un problema, el niño que había aparecido por ahí antes de conocer a José. Y María dijo: hágase mi según tu palabra. Ejemplo de la escucha y cumplimiento de esa palabra. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos, hermanos, proponernos una pregunta. La primera es: este juicio que tendremos, entendemos cómo es. Cuando tú mueres hay un primer juicio. En ese juicio puedes ir, por ejemplo, al purgatorio. Tal vez te puedes ir de una vez más abajo, o puedes ir al cielo. Los santos canonizados por la Iglesia reconoce que están en la gloria. Pero habrá un segundo juicio, el juicio definitivo, cuando entonces ya no habrá purgatorio, solo habrá o el fuego eterno, que es la falta de Dios, o la luz eterna, que es estar con Dios. Tenemos claro que hay que prepararse para ese juicio, haciendo el bien, sin miedo, sino con amor. Y la segunda pregunta, este juicio de Jesús, ¿es para ti también, es para mí? Escuchar y cumplir la palabra de Dios da dicha. Por eso María tiene su mérito, ¿no? No solo porque nació sin pecado, no solo porque ascendió al cielo, no solo porque es coronada reina del universo, sino porque escuchó la palabra y la puso en práctica. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que nos da un juicio, el juicio de la bienaventuranza, de la dicha, y le decimos: oh Cristo, te damos gracias. Nos abres un camino de felicidad, nos abres un futuro verdaderamente de dicha. Señor, ayúdanos, como María, nuestra madre, a escuchar, no a oír de lejos, sino a escuchar con atención tu palabra y con la gracia de tu Espíritu a ponerla en práctica, para que podamos, como dices tú, ser dichosos para siempre como ella. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 96, alegrémonos todos con el Señor. Alegrémonos todos con el Señor. Yo creo que esto es importante porque es un salmo tremendo. Dice: reina el Señor, tinieblas y nubes están en su trono, los montes se derriten como cera, pero dice al final, amanece la luz para el hombre. Una persona me decía: este mundo va de mal en peor. Bueno, siempre el mundo ha sido entre bueno y malo. Es más bueno que malo, pero uno lo ve a veces muy negativo. Y ciertamente no pensemos que esto va a terminar mal. El mundo va a terminar a saber ni cómo. Terminará como quiera Dios, pero esperanza. Amanece la luz para el justo. Ahorita pensemos en esa mujer que está alabando a Jesús, y en Jesús que invita a ser dichoso, escuchando y poniendo por obra su palabra, y digamos: alegrémonos todos con el Señor. Hoy finalmente en la acción. En primer lugar, hermanos, pues sí, recordemos, hay un juicio. Cuando tú mueres, ya fue tu juicio final. No es que va a venir un meteorito y va a destruir la tierra, y bueno, o tal vez que va a pasar a bomba atómica. Cuando tú mueres es el juicio, y también cada día es tu juicio y mi juicio. Cada día se define si estamos o no con el bien o con el mal, y Dios quiere que estemos en el bien. O sea, es un juicio de amor, pero es un juicio al cual hay que responder. En segundo lugar, oremos mucho por aquellos que han perdido a María. Tantos hermanos que, dejando la fe católica, se olvidan de María, desprecian o hasta hablan mal, cuando ella es dichosa, no solo por haber sido la madre en el sentido material, sino por haber sido la discípula de Jesús, como dice él, escuchó y puso en práctica la palabra. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima misma, que en silencio escucha cuando oramos. Estamos en el mes del Rosario, a la mitad del mes del Rosario. Recordemos que el Rosario se reza con ella, no es para ella, porque absurdo sería que María se dijera a sí misma la oración. Se le reza a la Virgen, pero la Virgen lo transmite a Dios, y Dios es el que concede todo. Ave María purísima, sin pecado concebida, María Reina del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.